Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando su programa de PES Platicando, sean bienvenidos. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en Zona Volcanes, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Y bueno, les habla Ulises Caballero. Y vamos a iniciar este PES Platicando, su programa de, pues, de videojuegos, de fútbol y más. En esta ocasión vamos a platicar con nuestro querido invitadazo, que es nuevamente hasta acá. Pero. Antes quiero darles las redes sociales, los teléfonos para que nos puedan contactar. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Y bueno, nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de la comunidad, colegas, únanse y pues ya saben, las redes sociales de su servidor, pues es Ulileve con Y y B de vaca o E chica, y pues platicando en todas las redes sociales que existan. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre todas las novedades de fútbol, FC y pues y un poquito más de lo que haya. Mi querido AZK, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Un poquito sorprendido por la pérdida de la Liga Mexicana, que yo creo que es la noticia de esta semana y hasta del mes, diría yo. Pero estoy como bien normal, así de persona, pero estoy un poquito enojado con eFootball. No puedo creer cómo se perdió la Liga Mexicana y me da rabia ver esos equipos falsos, Uli. No sé qué decirte. Bueno, sí, vamos a platicar de esto que pues se veía venir y pues ya era la crónica de una muerte anunciada, mi querido AZK. Pero para iniciar esta PES plática, vamos a ingresar, vamos a presionar el Start a la sección digital de pues el programa y vamos a la sección El Mundo Maravilloso de pues mágico de videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, ya entramos al campo digital. Vamos a platicar sobre esto que pues no nos imaginábamos. Bueno, yo en lo particular ya lo habíamos platicado con AZK desde... Ya parece esto como una serie. Unas de HBO, no sé, de Max, de Netflix. En programas anteriores, platicamos, ahondamos en el tema donde decíamos que pues que posiblemente en enero ya no iba a aparecer, ¿no? Que se veía venir por darle muy poca importancia a muchas situaciones de la Liga MX por parte de las redes sociales de fútbol LATAM. Y pues no, la sorpresa fue que continuaba la liga. Entonces, pues yo te decía, tú me dijiste, no sé cómo inició, de que vimos que estaba ahí el logotipo de fútbol todavía como patrocinado tanto de los clubes partner como de la liga, ¿sí o no? Sí. Ya después, así como serie de estas importantes de HBO, pues vemos que de repente ya no estaba el logo y de repente ya tampoco estaba el logo en el equipo partner, que el primero fue el América. Entonces yo te decía, no, así está, es que está muy raro, porque si se hubiera perdido en o sea, ya en diciembre, enero, ya no hubiera aparecido nada, ni logos, ni la liga. Y tú me dijiste, no, pero es que el contrato de la Liga MX con Konami se formalizó en febrero, ¿no? Uh-huh. Tú me mandaste eso. Y entonces sí cuadraron las fechas y pues tristemente pues ya se quitó en estos días. Y ayer, bueno, el miércoles realizaste tú un directo, ¿no? Un en vivo. Sí, para pues ver lo que trae esta nueva actualización que llegó. Y lo primero que chequé fue lo de la Liga Mexicana, porque ya Konami nos había avisado en un comunicado hace una semana, que creo que también lo platicamos por aquí, Uli, donde mencionaba que los clubes iban a perder su nombre, su logo y también sus kits, pero nunca habían dicho que se iba a perder los jugadores, ¿eh? Habían dicho que se perdía todo, pero los jugadores como que no hablaban de que se iban a perder los nombres o que iban a ser fakes. Entonces dije, bueno, pues voy a checar la liga, veo, y ya se llama Liga Mexicana en primer lugar, ¿no? Con logo ficticio, nombre ficticio, y empiezo a ver los logos de los equipos y pues muy decadentes, ¿no? Ahí Guadalajara no sé qué, Ciudad de México AVE y BA, que uno es Cruz Azul, otro es América. Pachuca de Soto, así dije, pues, bueno, tienen nombres feos, ¿no? Pero de seguro están los jugadores, ¿no? Selecciono dos equipos sin licencia. Actualmente hay como un show, porque ayer en la noche estaba nada más licenciado Pumas, Guadalajara y Tigres, y hoy por la mañana, por alguna razón extraña, América volvió a estar licenciado, pero ayer en la transmisión en vivo que realizamos estaba fake, totalmente. Entonces seleccioné estos dos equipos al azar y pues eran totalmente fake, ¿eh? Jugadores sin nombres reales, estadísticas inventadas y se ve feo, no sé, dije, no, qué decepción, ¿eh? Qué decepción lo que hemos llegado con la Liga Mexicana acá en eFootball. La verdad estoy enojado, estoy triste. Se me hace, no sé, ahora sí estoy enojado con parte de Konami por el comunicado que se manejó hace una semana, donde decía que se iba a quitar ciertas características de juego, pero no los jugadores, y ahorita que veo todo, pues mintieron básicamente, o sea, no dijeron la verdad, se esperaban hasta el último minuto quizás a ver si se podía salvar esa parte de juego, y como no se salvó, pum, todo fake. A excepción de los equipos partner ahorita licenciados. Que por cierto, Uli, tú me preguntaste hace como dos semanas cuándo terminaba el contrato. Y te comenté que de los tres que estaban, justamente dos caducaban en abril, si no me equivoco. Y otro como por marzo o mayo, algo así. Entonces, pues estamos también a meses para que si no se renuevan, también se vuelvan fake estos equipos que quedaron en la Liga Mexicana, que ahorita están licenciados en eFootball. Bueno, pues sí, ya te trae recuerdos, ¿no? Te trae recuerdos de cuando jugabas PES o Win Eleven y había estas, pues los equipos, pues así fake, ¿no? Pero nunca los esperaste ver aquí en el fútbol. O sea, hay algo muy extraño, así, o sea, hay algo muy, muy extraño, porque es lo que he estado platicando con diferentes colegas. O sea, ¿por qué no quitaron toda la liga? O sea, ¿por qué no desapareció la liga? Uh-huh. Y los equipos partner quedaron así como uno que otro equipo en otros Américas, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí, sí. Yo, esa es mi luz de esperanza en este túnel de oscuridad. Porque para que esté la liga, una de dos. Puede ser que a lo mejor la negocien futuramente. No sé, que en junio, en julio ya vamos a saber cuál es la realidad. Según tu pronóstico, en esas fechas van a anunciar. Uh-huh. Pero yo creo que en esas fechas también va a anunciar la Liga MX el contrato. Con quién se va a quedar, cómo va a estar la situación, cuánto tiempo. Porque ¿no era más fácil desaparecer toda la liga? Sí, pues es que ya no había nada. Como tú dices, yo también opino lo mismo. También le dije a mi hermano que lo mejor era que los equipos licenciados se pasaran a otros latinos y pues la liga que se perdiera, ¿no? Pero también pues está como que la magia, como que el despiste de que digas, ah, es que el fútbol todavía tiene la Liga Mexicana, a ver, la descargo y Liga Mexicana y equipos fake, ¿no? Pero como que está como que el gancho, ¿eh? Yo también veo esto como una táctica de marketing engañosa para los usuarios, para que todavía digas, ah, es que el fútbol tiene la Liga Mexicana, mientras que FC 25 no la tiene. Entonces como que lo veo ahí medio maquiavélico, medio medio acá para que tú caigas y digas, es que hay fútbol, sí tiene la liga, y cuando le puches, como que no, como que lo veo ahí como tipo estafa o sitio de que le des clic al artículo y no hay nada de lo que se te platica, algo así. Pero yo no lo creo, te voy a decir por qué no lo creo. Yo discrepo porque entonces, ¿por qué no vienen los jugadores reales? O sea, si esto de FIFPro autoriza, ¿por qué no? O sea, entonces ahí también me extraña, ¿por qué está sosteniendo el fútbol una liga que casi ya totalmente, pues, ni los nombres de los jugadores son reales? Eso ya me deja muchas, o sea, hay muchas lagunas ahí. Y eso me hace pensar que posiblemente haya posibilidad. Hay una ligera esperanza. Es lo que yo le decía a varios que están muy tristes, así como tú. Le digo, bueno, okay, vamos a pensarlo. Le decía a uno, pero ¿por qué? Un saludo al Tair allá. Oye, pero ¿por qué no los mandaron a otros de clubes latinos, así como tú dices, ¿no? Otros clubes de América. Le digo, tú mismo te estás respondiendo, ¿por qué? ¿Por qué no fue más fácil para ellos recortar ese espacio y dejar a nada más a los equipos partner? Y si también se pierden, pues ya nada más se pierden, ¿no? Uh-huh. O sea, eso está muy extraño, le digo. Ahora, hay una situación muy extraña que no sabemos los contratos, cómo se manejan con las licencias. No lo sabemos, lo ignoramos totalmente. Pero hay algo ahí muy, muy extraño. Que yo no esperaba que iban a estar los clubes, o sea, sí, con la, o sea, como habían comentado, ¿no? Oye, nada más van a estar los nombres reales y bla. Pero ya después ni técnicos, ni jugadores, ni logos, ni nada, o sea, ya son como equipos de barrio, como los de la colonia, como, o sea. Entonces, que nada más los conocen ni en su casa, ¿no? Y de hecho hasta los nombres fake están bien feos, ni siquiera son nombres mexicanos, ahí está como un nombre tipo árabe en el equipo de Pachuca, no manchen. Exacto, es ahí que yo te digo, todo está muy extraño, o sea, eso no me cabe, o sea, no, o sea, yo cuando estuve viendo tu directo, yo no entendía, o sea, yo no entendía por qué dejar el esqueleto o los cimientos de una liga, pues, que está en obra negra totalmente. O sea, entonces, yo siento que hay una ligera esperanza. No sé nada, ¿eh? O sea, no es que me haya dicho. Es algo que yo siento. Pero siento porque, pues, era más fácil decirle, no sé cómo sea la programación de decir, borrar toda la Liga MX, ¡pum! Y nada más, jalar a tres equipos de seleccionarlos, mover a la carpeta tal y ¡pum! Ya, o sea, ¿para qué poner a clubes fake? Pero bueno, vamos a un corte. En un momento regresamos con el segundo bloque de PES Platicando para seguir compartiendo nuestras opiniones de AZK y de Ulises Caballero. Gracias. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos iniciando el segundo bloque. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Pues La Voladora Radio. Y pues los saludo, Ulises Caballero. Y continuamos con el mágico mundo de los videojuegos, hablando con AZK, opinando sobre la actualización reciente que hizo el videojuego de fútbol, eFootball 2025. Y bueno, mi querido AZK, pues es lo que yo sospecho, que posiblemente si dejaron este esqueleto, estos cimientos, esta obra negra de Liga Mexicana, porque ahora sí es Liga Mexicana. Literal. Pues lo más X que se pudo, pero el por qué está ahí cuando yo no sé cómo sea programación. Digo, no era más fácil borrar y copiar nada más los equipos a tal sección y para que también los programadores se evitaran de estarle buscando. ¿Y cómo le ponemos a Pachuca de Soto? O sea, entonces, dime. Toluca de Lerdo, te faltó. ¿Qué más? ¿Qué Toluca de Lerdo? O sea, ¿qué era más fácil como programador hacer? ¿Borrar todo y pasar los equipos o hacer toda esta travesía de invéntate tantos uniformes, tantos escudos y los nombres? Ah, pues sabes qué, lo que diga el estado de cada casi se pusieron a buscar ahí en Wikipedia los nombres estados, ¿ok? Pero qué era más fácil, mi querido Azteca. Pues así como tú dices, lo ideal sería haber eliminado así el contenido, poner, como tú dices, los equipos en una carpetita en otros latinoamericanos. Pero aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención, que justo si te metías en el portal web de eFootball, mencionan que viene una, pues, modificación de datos donde van a borrar muchos jugadores y muchos DTs hasta junio de este año. Entonces yo creo que se están esperando unos mesecitos para borrar todo lo que tengan que borrar del juego y no hacer el trabajo dos veces. Pues bueno, ahí van mis pronósticos. Mi pronóstico es, se licencia la liga compartida con FC26. Esa es una, que es porque dejaron la liga extrañísima, lo más radón posible. O van a tratar de volver a negociar con los equipos partner. Y ya esos equipos partner pues se van a la carpeta que comentamos. Ya lo demás se borra. Totalmente. ¡Pum! Porque no pueden echar a perder el Estadio Azteca. Tantos estadios que ya, bueno, tantos para mí son muchos, porque en FIFA nada más tenías al Estadio Azteca, ¿no? Y creo que al Universitario. No, ese nunca llegó. Entonces, hizo mucho más eFootball Konami en 3 años de lo que hizo en FIFA EA en tantos tiempos. Entonces, pues esperemos que, aunque sea, se rescaten estos partners y para tener esos hermosos estadios y, pues, pero bueno, a ver, estaremos al pendiente. ¿Cuál es tu pronóstico, AZK? Pues yo soy más pesimista, ¿eh? Yo creo que en junio se avisa que la liga ya fue en Konami, van a caducar los contratos de equipos partner que ahorita tiene licenciados a lo largo de estos meses. Se va a volver toda fake la liga. Y yo creo que quizás no la borren, ¿eh? Quizás la dejen como liga fake, nada más porque se viene el Mundial de México-Estados Unidos ahorita en 2026. Y para que como que vea la gente que sí está la liga mexicana, pero no real. Como un gancho pues publicitario nada más. Es lo que yo pienso ahí para lo que resta del año. O solamente que pasa al revés, que pierda este FC la selección mexicana, no sé por cuántos años se renovó, y el fútbol trate de luchar por ella, porque en la actualización, lejos de traer nuevas cosas, trajeron selecciones. Uh-huh. Vamos a irlo checando poco a poco. Ya terminamos el tema de fútbol con Liga MX, y bueno, ya la sorpresa que yo no me esperaba es que sumaran al Bayern. O sea, yo ya esperaba que ya no iba fueran a agregar licencias, y que agregan al Bayern Leverkusen. Sí, justo pues avisaron un día antes de la actualización que se hacía esta asociación, que por cierto no es exclusiva, es nada más la licencia en el juego, ya la puede tener tanto UFL como también FC25 sin ningún problema. Y lo que a mí me sorprendió más fue que justamente en el directo checamos y la mayoría de jugadores tenía Face, ¿eh? Lo escanearon o le metieron como que hay esfuerzos para que se viera bastante realista. Ok, eso está muy extraño, o sea, muy muy extraño. ¿Qué? Que ahí interrumpiéndote tanto, también como que concuerda, porque justo el día de hoy que se habilitan servidores, hay un paquete especial del FC Bayern. Ok, bueno, está bien. Ahora, después de esto, se agregan equipos de Centroamérica. Por ejemplo, se agrega la selección de Guatemala, que es dirigida por, pues, por este técnico mexicano Tena, técnico de la selección olímpica, ganador del oro, venciendo a Brasil, de Neymar, en Londres. Sí, sí, entonces, sí, sí. Eso es muy extraño, Zeta, o sea, están pasando cosas bien extrañas. No sé quién sea ahorita el de las licencias allá en... Pero es muy radón. Y luego suman selecciones de África. O sea... Que alguien me explique. Ay, sí. Sí, que ahí comentaba John Rojas que era por el tema de la Copa Africana, que quizás quería lucrar por ahí Konami. ¿Que quién va a comprar cartas de África? No lo sé, pero pues ahí está, ¿no? Mira, no te creas, es lo que yo estuve platicando en programas anteriores, donde me he encontrado al jugar fútbol móvil, africanos, o sea, rivales de África. O sea, sí he estado encontrando a gente de, pues es que es más fácil, no sé cómo sea la economía en África, lo ignoro, y no sé los números de gamers en fútbol, si pues es más consola que celular, pero pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues no sé si se están aventando por eso. O sea, vamos a ir, otra de las situaciones buenas es que agregaron a un portero de Japón, que es Otakura. ¿Qué más? Bueno, su embajador es ahora Yamal. Sí. El nuevo crack del Barcelona y de España, que ganó la Euro y que emocionó a varios. Este morenazo, pues ahora ya es embajador. Y hasta me copiaron los colores de mi canal, Ahora es rosa y fútbol, Sí, así es. Todo esto está pasando así, lo más raro posible que te encuentres. Sí, sí, como que se inspiraron, O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Otra de las cosas que también, bueno, agregaron dos jugadores japoneses del equipo de Tokio Verdy o Bardi, ¿no? Uh-huh. Sí, del Verdy. Que también estaba, bueno, mientras sigues buscando información, Uli, estaba el tema del cambio de región, que por ahí muchos cambiaron su región a otros países para ver el tema de eventos, porque se supone que ahora los eventos van a estar más limitados por regiones, y vi por ahí mucha gente en X que estaba diciendo que se iba a cambiar a Japón para ver los eventos y obtener por ahí alguna pues cosa extra dentro del juego. Y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué les va a pasar en un tiempo? A ver, ¿tú qué pronosticas con eso? A ver. Pues lo veo cada vez más fragmentado el tema de regionalización de eFootball, ¿eh? Cada vez lo veo como que quieren darle lo que les gusta a cada lugar, pero lo veo limitado porque, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo aquí Latinoamérica. No es lo mismo que te regalen un jugador tailandés legendario a que te regalen a Ronaldinho, un Romario, algo que tú conoces, ¿no? Que tú sientes que aunque no vivas en Brasil, pues sigue siendo parte de tu continente, ¿no? Entonces, por un lado lo veo como que bien, pero por otro lado sigue habiendo limitación de contenido, ¿eh? Sigo sintiendo el juego bastante vacío. Ahorita que llegaron mucho el tema de eventos, me fijé que ahora no llegaron tantos eventos online, nada más llegó un evento para obtener monedas y todos los demás eventos son pues contra la IA para obtener tiros gratis en las cartas POW de edición de Champions, para las cartas POW normales, obtener puntos GP, experiencia, así como que no sé, como que quieren agradarle a todo lo posible de la gente que consume el juego, dándoles qué hacer en cada momento y cada nueva actualización, pero no sé, no lo veo tan bien, ¿eh? No creo que sobreviva tanto así el modelo. Yo creo que tarde o temprano, si la gente sigue pidiendo que se compartan eventos de otras regiones al juego, lo van a hacer, ¿eh? A mí me gustaba más eFootball cuando podías jugar eventos de la J-League, de la Liga Turca, porque te emocionaba como que armar tu equipo, no sé si a ti, pero a mí me emocionaba, por ejemplo, canjear los tratos aventurados para armar mi equipo de la liga japonesa o también para la liga turca, porque pues jugadores normales todos sabemos que son chafas comparado con las cartas especiales, y era como más entretenido, como era más estratégico. También te daban ganas de comprar cartas de otras regiones que sabías que solo se utilizaban en esos tipos de eventos, pero sabías que cada semana o cada dos semanas salía un evento de esa liga. Y ahorita, pues, siendo sincero, tú y yo antes canjeábamos para la liga mexicana y ahorita que ya desapareció, pues qué vamos a hacer, ¿no? Ya ni eventos me imagino que van a sacar, o ya sería el colmo que nos saquen un evento de la liga mexicana. ¿Tú qué dices, Zuli? No, y hablando de eso de liga mexicana, a ver, te va a la América de México como partner y regresa. Uh-huh. A ver, explícame eso con manzanas, porque a ver, la actualización fue el día miércoles, ¿no? Ajá, en la nochecita. ¿Y cómo puede ser posible que el día jueves aparezca el América de nuevo cuando tú en tu directo ya no aparecía? Sí, pues con bueno, ya ven como tres veces que cuando hago streams luego modifican cosas, porque una vez me tocó que el gameplay estaba bien feo y recién activaron la actualización con los servidores y cambió. Entonces no me sorprende mucho, es ya el contenido lo tenían pues más o menos como que grabado entre comillas, y cuando llegó el inicio de servidores, pues rápido lanzaron un mini parche y pues ya llegó el América de nuevo licenciado, que también, si no me equivoco, habíamos comentado que su contrato también caducaba en abril, ¿no, Uli? No sé si te acuerdas. Bueno, entonces, si todo es como va la cosa, o como están los contratos, pues va a desaparecer así conforme abril, mayo y así, ¿no? Sí. Está. También desaparecieron de partners Flamengo y el Club Internacional de Brasil. Fueron retirados de la sección de clubes partners de la web de fútbol. Bueno, en el programa anterior platicaba yo eso, ¿no? Que lo que se iba a perder era pues del Brasileirão, ¿no? Y pues está pasando poco a poco. Pero una cosa que pasó en la semana pasada fue que también la liga de Holanda, la liga francesa y otras dos ligas más, ¿no? Liga francesa, primera y segunda división, liga de Holanda y una liga más. Iban a tener modificaciones, ¿no se taca? Sí, pero nada más cambió el diseño de la carta, ¿eh? No pasó a mayores. y realmente se esperaba que se perdiera, ¿eh? Uh-huh. Que se perdiera y pues bueno. Pero bueno, ok. Ahora, con esto del América que va y viene, también vino de regreso el estadio de Azteca. ¿El estadio Azteca? No he checado, pero creo que no, ¿eh? ¿O quieres que cheque ahorita? El checa que checa. ahí voy. Mientras, miren, los clubes que se agregaron de África son los siguientes: Botswana. No, perdón, es Botswana, Gabón, República Democrática del Congo y Zimbabue. Esos clubes, y bueno, también la selección de Indonesia, uno de los mercados más importantes de la de fútbol, llega licenciada tras la actualización. Bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? Ya se iba a acercar más a allá. Indonesia también recibió una carta del influencer Bindao Basudara. Por su parte, Brasil también recibió una carta del influencer y embajador de fútbol Negrete. Pero pues bueno. Y un par de novedades en cuanto a nombres de leyendas asiáticas que llegan a la actualización. Es Naoki Matsuda. Y de China, bueno, este último de Japón. De China son Hao Yumin y Gao Lin. Bueno. Y pues, también dice, Konami informa que volverá a realizar un barrido de jugadores y directores técnicos no disponibles en el mes de junio, lo que estaba comentando a ZK. Y pues puede ser que ya en esa etapa, pues, ahora sí, todo el vestigio de Liga MX desaparezca totalmente de fútbol. Y pues qué triste, ¿no? Porque sí, sí lo estábamos disfrutando. Y pues de repente, pues ya. No, por eso valoren ya jugar este videojuego. Ya es un lujo en este poco tiempo que tenemos. Y pues bueno, hay muchas cosas que se van a extrañar de, pues, las E-Ligas, pero pues yo lo que pronostico es que próximamente van a venir E-Ligas MX, pero de FC. Así que, pues, si quieren participar en este torneo, váyanse preparando, porque es lo que va a haber. También, mi querido ZK, en el último programa se me olvidó decir eso, que ¿por qué no pensamos en un futuro de que se pueda licenciar que UFL o este Goals o Football Manager pues hayan pensado en licenciar la Liga MX, ¿no? No sé tú cómo veas así. Ya chequé lo del estadio y no está, ¿eh? Nada más está en América, pero no está licenciado el estadio ya. Ah, eso es extraño. Pero bueno. Pues el modelo de UFL, pues no creo que busque licencias, ¿no? Así. No. Busca más el tema de jugadores individuales. Bueno, y lo de Football Manager, yo creo que ahí sí, ¿no? Y ya saldría más barata la licencia para ellos, porque como tal no es un juego como con el esquema que estamos acostumbrados, ¿no? Según yo, sí está licenciada, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Hasta creo la expansión, bueno, la de ascenso también está, ¿eh? Perfecto. Sí, tenía mi duda. Ahora bien, pues Walls, pues todavía no sabemos nada y pues mejor que no sepamos nada porque es así mejor un juego que entre de repente, ¿no? Ya, y que esté. Ahora, volviendo a lo de Football Manager, quiero platicar contigo de esto porque creo que no hemos tocado este tema. También se dio a conocer de que se cancelaba el Football Manager 26, ¿se cancelaba? Sí, no va a haber Football Manager este año. Se supone que el siguiente van a ver si ya está listo el juego para lanzarlo, y si no, pues hasta que tarde, porque no quieren hacer un juego incompleto como pasó con eFootball, que ellos quieren entregar un juego bien hecho para que no pierdan a sus fans y que la gente pues lo disfrute, tanto nueva como vieja. Bueno, a ver, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué? O sea, bueno, tú ya lo habías comentado en programas anteriores que se había retrasado por este modelo de, bueno, tratar de usar el nuevo, ¿cómo se dice? Están utilizando, bueno, tenían su motor propio y pasan a Unity. Ah, ok, y que por eso les estaba costando trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí te van dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué se cancela? O sea, referente a la carta, el comunicado que mandaron, por, ellos dicen unas situaciones. Derivado a ese comunicado, dime, o sea, con palabras que podamos entender, ¿por qué nos están diciendo cómo se cancela? A ver, por qué se cancela? Pues, la idea original, bueno, lo que están ocultando es que el juego no está ni terminado. Posiblemente estén en una fase todavía muy temprana para poderlo lanzar. El tema del motor gráfico les ha costado mucho trabajo. Por ahí hasta eliminaron modos de juego icónicos de la saga que años habían estado en el juego y que no supieron cómo adaptar a este nuevo título. Todos estos pues viene siendo como una bola de nieve que va creciendo y si lo lanzaban va a pasar lo mismo que con eFootball y con otros juegos que en su momento se lanzaron incompletos, que antes pues entendía, ¿no? Por el tema de la pandemia, por el tema de retrasos y demás, pero si ahorita lanzaban un juego así de feo actualmente de mercado, se los iba a comer no tanto su competencia directa, pero sí tanto la crítica como los fans, y más ahorita que hay como que mucha crítica hacia los juegos de fútbol que actualmente hay en el mercado, no iban a sobrevivir tanto, y ya Sega ha tenido problemas anteriormente con otras de sus sagas icónicas de otros estilos de juego y género que los lanzaron a medias o no los lanzaron como era su mejor versión. ¿Y qué pasó? Que sus juegos empezaron a vender menos y tardaron un poquitín de años en volver a vender la cantidad de juegos que ellos estaban acostumbrados. Ahí hay dos juegos que ahorita me acuerdo muy bien, por ejemplo el título de Sonic de 2006 fue muy criticado en su momento porque decían que la historia estaba buena, pero el gameplay y otras características del juego estaban muy mal. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se lanza el juego no cumple las expectativas de venta, se lanza después otro Sonic queriendo arreglar lo que se hizo y la gente ya no le tuvo confianza, no se vendió igual, siguieron lanzando nuevos juegos de Sonic y para que de nuevo la gente los volteara a ver, crearon este concepto de que cada juego de Sonic tenía que ser diferente al otro, que tienen que ser como que especiales y únicos. Y ya hasta ahorita, de nuevo la saga se está vendiendo como se esperaba. Y otro título de ellos fue una saga, pues, icónica que salió por ahí de los 2000, que era Shenmue, creo que sí era Shenmue, no sé qué, que era un título que se podría decir que es como el abuelito de los juegos de Yakuza o Like a Dragon, donde tú eres un tipo que lucha para salvar a una chica peleando contra bandas de la mafia y demás. Hicieron dos juegos, el tercero no lo iban a hacer, pero lo pusieron a votación popular, la gente votó que se hiciera, Sega dijo que sí lo iban a hacer, les dio un presupuesto muy limitado al estudio correspondiente para hacerlo, y entregó pues una cochinada, ¿no? Estamos hablando que lo entregó creo que para Play 4 y tenía gráficos de Play 3, entonces se criticó, ese juego no vendió lo mismo que sus dos títulos anteriores, y la IP ahorita o la saga de este juego sigue congelada porque Sega no sabe si vuelven a lanzar un nuevo juego, si va a vender o no va a vender. Entonces Sega ya sabe mucho del tema de fracasos de videojuegos y hasta tuvo su fracaso de su consola de la Dreamcast, que con eso salieron del mercado. Entonces va por lo seguro, ellos les conviene más esperar, tienen muy buenos ingresos, de las mejores empresas de videojuegos que este año y el año pasado obtuvieron buenos ingresos fue tanto Konami como Sega, y ahorita tienen dos estudios que están vendiendo muy bien en el mercado, que es Gotoka Studios, que son creadores de la serie Like a Dragon, que es de los Yakuza, una serie también muy conocida de PlayStation 2, que antes era nada más vendida en Japón y ahorita pues ya se extendió a todo el mundo. Y el otro es Atlus, con su saga de juegos de Shin Megami Tensei y Persona, que también antes eran muy conocidos en Japón y ahorita hicieron click con todo el mundo y están vendiendo muy bien, así que se podría decir que económicamente no valía el riesgo lanzar Football Manager ahorita mismo, sabiendo que quizás podían perder todo el mercado que han construido por años, por simplemente quizás un berrinche o por algo como express. Es mejor esperar y que se venda como se ha vendido y pues no pasa nada, ¿no? No veo gente de la comunidad de Football Manager quejándose porque no va a salir una nueva entrega, sabiendo que en el comunicado te especifican que no quieren entregar algo a medias. Ok. Ya dijiste, bueno, ya nos platicaste. Ahora, yo platicando contigo, tú me decías, yo no creo que salga ni el próximo. O sea, tu pronóstico es muy, muy triste porque

a un club de Europa. Allá estamos viendo que es de Bélgica. Y es pues está bonito el uniforme, es un color verde como con negro. Pero es Cercle Bruja. Pues un mexicano más allá en Europa, pero bueno. Algo que vi esta mañana, antes de comenzar el día, vi que salió una imagen con un meme donde uno era Nintendo, otro era Sega, y aparecía Atari con una consola portátil que decían, no, yo ya te esperaba muerto, algo así. Y el otro le responde, no, bueno, según el meme de Atari dice, jamás, más vivo que nunca, no sé qué le dé. Y el otro también estaba bien sorprendido que era el de Sega, algo así. Esta consola portátil, que yo al comienzo pensé que era fake, pero ya has hecho como una búsqueda en redes y que se va a presentar en un evento en Las Vegas, ¿verdad? Sí, de hecho encontré por acá el artículo del sitio web llamado Wired, que nos dice, Atari regresa con una consola portátil, la GameStation Go. La GameStation Go se presentará oficialmente en el CES de 2025 de Las Vegas, la conferencia de tecnología más importante del año. Hay una foto, hay que describírsela al público que nos está escuchando. Imagínense como una tipo Nintendo Switch, pero light, de esa que no puedes quitarle los controles. Del lado izquierdo está el joystick normal, abajo está la cruceta, abajo de la cruceta hay como una ruedita tipo desodorante, en medio está la pantalla, tenemos dos botones arriba de la pantalla donde dice settings y otra cosa que no alcanzo a leer. A la derecha está pues los botones normales que son X, Y, R y A, y abajo de esos botones hay como si fuera un tipo teclado de estilo como de números. Y esto es lo que sería la consola así de frente. También subieron un tráiler donde se puede apreciar un poquito más a detalle la consola. Y por ejemplo, en la parte superior vemos que tiene el botón de encendido. Tiene gatillos tanto L1 como L2, R1 y también R2. Tiene por ahí puertos para meter una micro SD. Tiene por acá otro botón. Tiene el tema para subir volumen, para poner audífonos también. Tiene también para poner un cable HDMI, compartir directamente la imagen de esta consola a una pantalla. Y yo esperaba que por lo menos hubiera una probadita o algo, pero no, nada más encienden la consola y eso es todo lo que se puede ver en el tráiler. Aparte del diseño, nada más le enciende este personaje y menciona algo de como tipo arcade. De hecho, ahorita estoy viendo el tráiler para describírselos un poquito más a detalle. Y cuando se ilumina la pantalla, nos dice My Arcade. Y ya, eso es todo. Y justo ahí se termina la transmisión. Pues una nueva consola portátil que es como la más o menos moda que ha estado comenzando después de la Nintendo Switch. No se ve como algo tan normal. Yo, como te decía fuera del aire, la veo muy horrible en su diseño, no la veo nada cómoda para jugar, pero pues habrá quien la disfrute, ¿no, Uli? Lo extraño es que dice con una colaboración de Mike Arcade, o sea, no sé si es una empresa, no sé si sea un estudio, está muy extraño esto. La consola se ve muy retro, se ve pues extraño todo esto. Pero yo me pregunto, la licencia de Atari, yo pensé que pues que no existía, o quién tendrá los derechos, ¿no? No, ellos todavía los tienen. Creo que los compró alguien, pero no me acuerdo si fue Namco o una empresa japonesa, otra. No me acuerdo, pero Atari sigue haciendo cosas, ¿eh? Después de que Atari justamente lanza su última consola, se vuelven publicadores de videojuegos o editores, como ustedes quieran llamarlos. Y yo me acuerdo mucho que cuando yo era niño, yo jugaba los juegos de Driver, y me acuerdo muy bien que el Driver 3, que era para PlayStation 2, todavía decía Atari. Creo que son los juegos que más me acuerdo de Atari. Ya para ahorita Play 3 y Play 4 No me acuerdo mucho qué otros juegos, pero seguían siendo publicadores y constantemente han lanzado colecciones de juegos retro a consolas actuales. Así que la marca Atari sigue siendo de Atari, bueno, sigue siendo de alguien y siguen desde hace mucho tiempo republicando sus juegos. Pues bueno, y ya para finalizar, no sé si tengamos algo de novedad de UFL o ya se desapareció como llamarada de petate. Pues yo ya no lo juego, he visto que por ahí han subido últimamente 2 actualizaciones, pero nada más, ¿eh? No. Yo vi un como un tráiler, un teaser de Cristiano Ronaldo, donde dispara y está a punto de disparar y le van cambiando los kits, los uniformes que está usando, como que tratando de invitar. Y también esto de la liga, perdón, de la Federación Portuguesa, subió un tweet donde dice Federación Portuguesa de Fútbol, UFL Challengers, es como una invitación, ¿no? Solo los mejores triunfan, entra a UFL, muestra tu talento y compite por premios increíbles. Sí. Ya te invitan a registrarte. No sé si ya habías visto esto. Bien, también sale un póster. Bueno, sale como una imagen con Cristiano Ronaldo, el jersey de la selección que ahora ya es Puma. Uh-huh. Yo los viste Puma. Y dice Federación de Portugal de Fútbol, UFL. Reto de Cristiano Ronaldo y ya con su autógrafo y todas las redes sociales. Eso lo subieron dice a las 5 de la mañana el 20 de febrero del 2020. Y en el otro pues en el video que les digo, pues va a tirar un tiro libre, mientras que a Cristiano Ronaldo le van cambiando todos los kits que yo creo que vas a poder usar en el juego. Qué extraño, ¿no? Que vayan a hacer, ¿qué crees que sean? ¿Juegos entre ellos? ¿Un torneo así online o qué? Yo creo que es más como de marketing, más que nada. No creo que esté especializado en algo en específico en sí. Y de torneos de esports, pues ya se tardaron, ¿eh? Ya tiene que no han como anunciado algo. Y tarda un poquito eso para que un juego sea esports y sea jugable para todos. Más que nada, pues por el dinero para irlo como que promocionando. Pues bueno. Antes de terminar, Uli, ya encontré qué pasó con Atari, ¿eh? Ok. Mira, ahorita ellos mismos son sus dueños. Los maneja una empresa, bueno, una holding francesa, pero literalmente ellos son los que se mandan, bueno, tienen su apartado, y la empresa matriz se llama Infogrames Entertainment S.A. y es con sede en París, Francia. Pues bueno, colegas, se nos ha terminado el tiempo, fue una plática muy constructiva, con muchas opiniones y mucha información, disfrútenla. Muchas gracias, hasta acá. Sí, igualmente. Ahí que nos sigan en todas estas redes sociales, nada más nos encuentran como efootballnews.com.mx. Nos vemos el próximo viernes para otro PES Platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.